Sección 56 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5. Capítulo 7. El oro y plata y otras cosas de estima no era de tributos, sino presentadas. El oro y plata y las piedras preciosas que los reyes incas tuvieron en tanta cantidad como es notorio, no era de tributo obligatorio que fuesen los indios obligados a darlo, ni los reyes lo pedían, porque no lo tuvieron por cosa necesaria para la guerra ni para la paz. Y todo esto no estimaron por hacienda ni tesoro, porque, como se sabe, no vendían ni compraban cosa alguna por plata ni por oro, ni por ello pagaban la gente de guerra, ni lo gastaban en socorro de alguna necesidad que se les ofreciese. Y por tanto, lo tenían por cosa superflua, porque ni era de comer, ni para comprar de comer. Solamente lo estimaban por su hermosura y resplandor, para ornato y servicio de las casas reales y templo del sol y casas de las vírgenes, como en sus lugares hemos visto y veremos adelante. Alcanzaron los incas el azogue, mas no usaron de él, porque no le hallaron de ningún provecho. Y adelante en su lugar daremos más larga cuenta de él. Decimos, pues, que el oro y plata que daban al rey era presentado y no de tributo forzoso, porque aquellos indios, como hoy lo usan, no supieron jamás visitar al superior sin llevar algún presente. Y cuando no tenían otra cosa, llevaban una cestica de fruta verde o seca. Pues, como los curacas, señores de vasallos, visitasen al Inca en las fiestas principales del año, particularmente en la principalísima que hacían al sol, llamada Raimi, y en los triunfos que se celebraban por sus grandes victorias, y en el tresquilar y poner nombre al príncipe heredero, y en otras muchas ocasiones que entre años se ofrecían, cuando hablaban al rey en sus negocios particulares o en los de sus tierras, o cuando los reyes visitaban el reino, en todas estas visitas jamás le besaban las manos sin llevarle todo el oro y plata y piedras preciosas que sus indios sacaban cuando estaban ociosos. Porque, como no era cosa necesaria para la vida humana, no los ocupaban en sacarlos cuando había otra cosa en que entender. Empero, como veían que lo empleaban en adornar las casas reales y los templos, cosa que ellos tanto estimaban, gastaban el tiempo que les sobraba buscando oro y plata y piedras preciosas para tener que presentar al Inca y al Sol, que eran sus dioses. Sin estas riquezas, presentaban los curacas al rey madera preciada de muchas maneras para los edificios de sus casas. Presentábanle también los hombres que en cualquier oficio salían excelentes oficiales, como plateros, pintores, canteros, carpinteros y albañiles, que todos estos oficios tenían los incas grandes maestros, que por ser dignos de su servicio se los presentaban los curacas. La gente común no los había menester, porque cada uno sabía lo necesario para su casa, cómo hacer de vestir y de calzar, y una pobre choza en qué vivir, aunque entonces se la daba hecha al concejo, y ahora la hace cada uno para sí, con ayuda de sus parientes o amigos. Y así los oficiales de cualquier oficio eran impertinentes para los pobres, porque no pretendían más de pasar y sustentar la vida natural, sin la superfluidad de tantas cosas como son menester para los poderosos. Además de los grandes oficiales, presentaban al Inca animales fieros, tigres, leones y osos, y otros no fieros, micos y monos y gatos, cervales, papagayos y guacamayos, y otras aves mayores que son avestruces, y el ave que llaman cuntur, grandísima sobre todas las aves que hay allá ni acá. También le presentaban culebras grandes y chicas de las que se crían en los antis. Las mayores que llaman amaru son de a 25 y de a 30 pies y más de largo. Llevábanle grandes sapos y escuerzos y lagartos fieros. Los de la costa le presentaban lobos marinos y los lagartos que llaman caimanes, que también los hay de a 25 y de a 30 pies de largo. En suma, no hallaban cosa notable en ferocidad o en grandeza o en lindeza que no se la llevasen a presentar, juntamente con el oro y la plata, para decirle que era señor de todas aquellas cosas y de los que se las llevaban, y para mostrarle el amor con que le servían. Capítulo 8. La guarda y el gasto de los bastimentos. Será bien, digamos, cómo se guardaba y en qué se gastaba este tributo. Es de saber que por todo el reino había 3 maneras de pósitos donde encerraban las cosechas y tributos. En cada pueblo grande o chico había 2 pósitos. En el uno se encerraba el mantenimiento, que se guardaba para socorrer naturales en años estériles. En el otro pósito se guardaban las cosechas del sol y del inca. Otros pósitos había por los caminos reales de 3 a 3 leguas que ahora sirven a los españoles de ventas y mesones. La cosecha del sol y del inca, de 50 leguas alrededor de la ciudad del Cosco, llevaban a ella para el sustento de la corte, para que el inca tuviese a mano bastimento de que hacer merced a los capitanes y curacas que a ella fuesen. De la renta del sol, dejaban en cada pueblo de aquellas 50 leguas cierta parte para el pósito común de los vasallos. La cosecha de los demás pueblos, fuera del distrito de la corte, guardaban en los pósitos reales que en ellos había, y de allí la llevaban por su cuenta y razón a los pósitos que estaban en los caminos, donde encerraban bastimento, armas, ropas de vestir y calzado para los ejércitos que por ellos caminaban a las 4 partes del mundo que llamaron Tabantinsuyu. De estas 4 cosas tenían tan abastecidos los pósitos de los caminos, que aunque pasasen por ellos muchas compañías o tercios de gente de guerra, había bastante recaudo para todos. No permitían que los soldados se alojasen por los pueblos a costa de los vasallos. Decían los incas que ya había pagado cada pueblo el tributo que le cabía, que no era justicia hacerle más vejación. Y de aquí nacía la ley que mandaba dar pena de muerte a cualquier soldado que tomase cosa alguna a los vasallos, por poca que fuese. Pedro de Cieza de León, hablando de los caminos, lo refiere. Capítulo 6. Y dice estas palabras. Había para los incas aposentos grandes y muy principales, y depósitos para proveimientos de la gente de guerra, porque fueron tan temidos que no sabían dejar de tener gran proveimiento. Y si faltaba alguna cosa, se hacía castigo grande. Y por el consiguiente, si alguno de los que con él iban de una parte a otra era osado de entrar en las sementeras o casas de los indios, aunque el daño que hiciese no fuera mucho, mandaba que fuese muerto. Hasta aquí es de Pedro de Cieza. Decían los indios que para prohibir a los soldados el hacer agravio a nadie en campos ni poblados y para castigarles con justicia, les daban todo lo necesario. Así como la gente de guerra iba gastando lo que había en los pósitos de los caminos, así iban llevando de los pósitos de los pueblos por tanta cuenta y razón que jamás hubo falta en ellos. Agustín de Zárate, habiendo hablado de la grandeza de los caminos reales, que en su lugar diremos, dice lo que se sigue. Libro primero, capítulo 14. Demás de la obra y gasto de estos caminos, mandó Huaynacaba que en el de la sierra de jornada a jornada se hiciesen unos palacios de muy grandes anchuras y aposentos, donde pudiese caber su persona y casa con todo su ejército. Y en el de los llanos otros semejantes, aunque no se podían hacer tan menudos y espesos como los de la sierra, sino a la orilla de los ríos, que, como tenemos dicho, están apartados 8 o 10 leguas y en partes 15 o 20. Estos aposentos se llaman tambos, donde los indios, en cuya jurisdicción caían, tenían hecha provisión y depósito de todas las cosas que en él se había menester para proveimiento de su ejército, no solamente de mantenimientos, más aún de armas y vestidos, y todas las otras cosas necesarias. Tanto que si en cada uno de estos tambos quería renovar de armas y vestidos a 20 o 30 mil hombres de su campo, lo podía hacer sin salir de casa. Traía consigo gran número de gente de guerra con picas y alabardas, porras y hachas de armas de plata y cobre, y algunas de oro, y con hondas y tiraderas de palma tostadas las puentas. Hasta aquí es de Agustín de Zárate, acerca de la provisión que en los caminos aquellos reyes tenían para sus ejércitos. Si por ser los gastos excesivos de la guerra no alcanzaban las rentas del rey, entonces se valía de la hacienda del sol como hijo legítimo y universal heredero que decía ser suyo. Los bastimentos que sobraban de los gastos de la guerra y de la corte se guardaban en las tres maneras de depósitos que hemos dicho, para repartirlos en años de necesidad a los vasallos, en cuyo beneficio se empleaba el principal cuidado de los incas. De la Hacienda del Sol mantenían en todo el reino a los sacerdotes y ministros de su idolatría, mientras asistían en los templos, porque servían a semanas por su rueda. Mas, cuando estaban en sus casas, comían a su costa, que también les daban a ellos tierras para sembrar, como a toda la demás gente común. Y con todo, eso era poco el gasto que había en la Hacienda del Sol, según la cantidad de la renta. Y así, sobraba mucha para socorrer al inca en sus necesidades. Fin de la sección 56.